toques más característicos eran los molinos, los viejos. Viejos. 40, 32, 28. Un pistón de vapor. Sí, de vapor. Empezaba igual que una locomotora. Ahora, ¿cuál hacía más ruido? Pues el más grande. Y ahí precisamente donde estaba el molino S46 era donde estaba el pito, que en aquel tiempo se oía en todo Monterrey. Porque pues yo vivía en Emiliano con Lerdo, que es Escobedo, y se oía perfectamente todos los pitos de Fulvio. ¿Te acuerdas qué pitos, qué horas tocaba? ¿A qué horas? ¿A las 7? Empezaba el 5 para las 7. El de las 6 también, para los de el 5 para las 12, y luego las 12. El preventivo, ¿no? Sí. Para guardar todo. Sí, para guardar todo. Y en la tarde, el 5 para las 4, y las 4. Y luego se pasaba hasta las 11. 5 para las 11. Era la entrada del turno de noche. Y terminaba el turno de noche a las 7. Porque, bueno, terminaba... Eran 7 horas en la noche. Sí. Sí, pues porque era el turno A, turno B, sí, turno C. El turno A era de 6 a 2. Sí. Y esos, eran los ruidos que se escuchaban en aquel tiempo en toda la ciudad. Después, otro ruido de los que se escuchaban eran los pitos de las locomotoras. Todas las locomotoras, a excepción de una, todas eran de vapor. Había unas que eran movidas con combustorio, otras con carbón. Yo las conocí porque yo estuve en el departamento donde estaban las locomotoras. Y eran pitos característicos. Las locomotoras le ponían los pitos, los que las reparaban, que eran los paileros. El pito era un tubo de bronce y lo regulaban para que le pegara el vapor en cierta posición y diera un pito muy característico. Así es que nada más por los pitos, los maquinistas conocían qué máquina era. ¿Qué máquina? ¿Es la 10? No, es la 14. No, es la 17. Y había varias locomotoras que no tenían caldera. Combustión. ¿Caldera? No. Hace cargar de vapor. Les inyectaban vapor hasta 18 kilos y luego se iba bajando la presión y podían trabajar hasta cierto kilo y volvían a cargarla. Iban a calderas a cargarla. Era un termo. Y eran máquinas muy poderosas. Decía uno, mira qué chiquita está la máquina. Los hijos traían unos pitonzones grandísimos y traían los bastidores muy pesados. Podía verse aparentemente la locomotora muy chica, pero estaba muy pesada. Muy pesada y tiraba muchos carros. Todo ese tiempo hasta el año. Hasta el año, déjame decirte, más o menos como hasta el 62-63 empezaron a ocuparse los motores diésel. Que les llamaban diésel patieras, de 900 caballos. Y así todo era característico. Empezaron esas locomotoras nuevas, ya tenían otro tipo de pito. Ya era diferente. Fue muy drástico, Rubén. Dime. Lo que más me acuerdo de las locomotoras eran las campanas de bronce, aquellas que traían. Ah, también. Muy, y las locomotoras de vapor traían campanas muy bonitas. Sí. Teníamos dos locomotoras que nunca se usaron porque eran de camino. La locomotora de camino se caracterizaba porque las ruedas motrices eran demasiado grandes. Eran para camino. Y esas, bueno, al menos desde que yo entré en el 57, nunca se usaron. Se abandonaron porque Ferrocarriles ya no permitió que las empresas tuvieran sus propias locomotoras. Tenía fundidora, tenía cervecería y tenía vidriera. Y Peñoles tenían sus propias locomotoras. Llegó un momento que la concesión se les quitó. Entonces iban y sacaban los carros dejados en la estación Acero, que era una estación de propia de fundidora, y ahí sacaban los carros, pero ya con locomotoras de ferrocarriles. Y esas locomotoras, las de camino, Yo no sé quién se quedaría con esas campanas, pero eran unas campanas preciosas. Yo me acuerdo de ver, se oían muy bonito. Muy sonoras. El que se quedó muy sonoras, fue el Cheque. Muy sonoras. El Cheque. Sí, muy diferentes a las patillas. Y esas estaban propias para llevárselas a alguna pequeña catilla. Sí, porque era lo que yo pensaba. Era una de esas. Fue una catedral. Se oían muy bonito. Pero ya no sabemos dónde están. Esas. Esas campanas, yo le pregunté a los fundidores que de qué consistían, de cobre, bronce y tenían plata. Y algunas llegaron a tener pequeñas cantidades de oro. Por eso se veía muy bonita la campana. Muy bonita. Que hasta, por cierto, yo no supe cuando cerró fundidora. Pues quién se quedaría con esto, todo eso, a mí me gustaba. El que se quedó con el pito que sonaba. Fue Juan Mireles, lo oyó el pito con que sonaba. El pito todavía existe, ahí está. Sí, no, pero ese lo recuperó Juan Mireles en México, no sé dónde se lo halló por ahí. Porque este. El original de la ciudad. Pues yo digo que sí. Porque el original tiene más o menos un diámetro, porque lo reparábamos ahí en Mandares, tiene más o menos un diámetro de 7 o 8 pulgadas y, este, y trabaja con 11 kilos, sea de aire o sea de vapor, pero de neta ser 11 kilos de presión.